Y en el día de hoy se movilizan las tres centrales obreras, los movimientos sociales a la Plaza de Mayo. Vamos a estar transmitiendo hoy desde Farco para todo el país y estamos en contacto telefónico con el dirigente de los trabajadores curtidores, Walter Correa, también referente de la Corriente Federal de Trabajadores que integra la CGT. Hola Walter, Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Walter, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la expectativa de esta movilización de hoy de las tres centrales obreras? Mira, la verdad que con mucho optimismo, siempre dispuesto a tener una marcha contundente que reclame lo que tiene que reclamar, ¿no? Como ser lo que quieren hacer con la reforma laboral, lo que quieren hacer con la reforma previsional, el hecho de Santiago Maldonado que aparezca con vida. Nosotros consideramos que es el voto es una herramienta y también la movilización en las calles también es otra herramienta que nuestra clase, los trabajadores, tienen que utilizar y ejercer, ¿no? Contra un gobierno oligarca que va en contra de los intereses de nuestro pueblo. Uh-huh. Walter, seguramente el gobierno que ya ha esbozado este argumento va a intentar decir que ya hubo elecciones y que no corresponde una movilización de este tipo. ¿Ustedes desde la CGT, desde la Corriente Federal de Trabajadores, qué dicen? Ya, la realidad es que si nos remitimos a la cuestión electoral, el 66% de los argentinos votó en contra del ajuste. Así que la gran mayoría del pueblo está en contra de todo esto. Y nosotros tenemos que tener en claro los procesos electorales, cosa que la tenemos, pero también tenemos que tener en claro que cuando quieren avasallar y están avasallando los derechos de los compañeros y de las compañeras, nosotros tenemos que resistir, tenemos que luchar, tenemos que confrontar. Walter, ¿ustedes creen que va el gobierno ya a avanzar con la reforma laboral, la reforma provisional, como se sabe que tiene en carpeta después de octubre? Mira, yo sinceramente creo que sí. Creo que este gobierno neoliberal está haciendo una pasantía en el Estado y va a tratar de acomodar el Estado para cuando ellos vuelvan a sus grandes empresas tener de alguna forma u otra las posibilidades de avanzar con los derechos de un montón de trabajadores, ¿no? Así que yo creo que estoy convencido que esta oligarquía está haciendo su primera experiencia dentro de un sistema democrático y la verdad que tenemos una democracia con un nivel muy bajo desde el 83 hasta la fecha, ¿no? Así que no tengo duda que ellos van a avanzar porque en realidad siempre a lo largo de la historia hicieron las mismas políticas, ejercieron las mismas políticas. ¿Se avanzó más en esta convocatoria a la marcha de hoy con respecto a la unidad de las centrales obreras? Digo, hay un comunicado firmado por tres de los secretarios generales de las tres centrales. Sí, yo creo que esa foto y ese comunicado suscribe el hecho de que hace 19 meses que hay un montón de compañeras y compañeros que están peleando todos los días, ¿no? Y entonces se ve reflejado en esta situación, ¿sí? Destacando que esto surge desde abajo hacia arriba. Uh-huh. Walter, y después de la marcha de hoy, ¿cómo sigue la cosa? Mira, la posición de la Corriente Federal de los Trabajadores es clara. Nosotros estamos pidiendo, solicitando que se convoque un confederal y en ese confederal donde planteamos la discusión, el debate, se sostenga a pasar a la acción por medio de un plan de lucha. ¿Que incluya paros? Sí, plan de lucha. Nosotros consideramos que hay que arrancar con un paro y movilización y después ejercer y accionar un plan de lucha que no quede un paro aislado como quedó el del 6 de abril. Walter Correa, gracias por el contacto con Farco. No, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Ahí pasaba Walter Correa, dirigente de los trabajadores curtidores y también referente de la Corriente Federal de Trabajadores que integra la CGT. Una de las tres centrales, junto con las dos CTAs que se van a movilizar hoy a la Plaza de Mayo.